cerveza y otra cerveza. Trato de olvidar, pero inútil fue, a esa mujer. Cambio por un ron que es más fuerte, como mi dolor desde que se fue. Si esa mujer, nunca traté yo de buscar otro amor para olvidarla. Y sé que se fuera el primer amor que cayó en mi vida. Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar, y tomaré una cerveza por tu amor. No, hoy ya me cansé de sufrir y de llorar, y tomaré una cerveza por tu cerveza y otra cerveza. Trato de olvidar, pero inútil fue, a esa mujer. Cambio por un ron que es más fuerte, como mi dolor desde que se fue. Si esa mujer, nunca traté yo de buscar otro amor para olvidarla. Y sé que se fuera el primer amor que cayó en mi vida. Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar, y tomaré una cerveza por tu amor. No, hoy ya me cansé de sufrir y de llorar, y tomaré una cerveza por tu amor.